Buenas noches, hola, ¿qué tal? Aquí en Rutas Enemigas estamos en los estudios de Onda Polígono, otro programa más, el 131, hoy día 11 de febrero a las 9 y 4 minutos, 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Y si nos escucháis desde Getafe, radioritmo.org. Continuamos con los enemigos y con el repasito que estamos dando de pe a pa a su disco del 2014, del año pasado, su último disco, Vida Inteligente. En este caso, pues sonaba Café con Sal. Seguiremos con ellos y hasta que no acabemos con el disco, pues no pararemos. Pasamos a otra cosita. De los enemigos vamos a ponernos ya trolls. Vamos con un grupo que nos descubrió por aquí Alfonso Monasterio, de Cultura. El día que estuvo presentando el festival de cuarto aniversario que se ha celebrado este sábado, en el cual pues lo hemos pasado bastante bien. Hemos salido a gatas de allí un poquito, del crowdfunding, y hemos disfrutado con un montón de grupos, sobre todo de señora, señor, señora, que a mí me volvieron del revés, prácticamente. Y como decía, aquel día que estuvo por aquí Alfonso, pues salió a relucir este grupo, un grupo gallego. Tierra de donde están saliendo mogollón de grupos cañeros y bastante excéntricos, por cierto. En este caso de Pontevedra, se trata de Cuchillo Fuego. Vamos a escuchar un tema de su disco de Triple España, se llama Contribución, la canción. Y nada, aquí hay miembros de Unicorni Bot, un pedazo de bandarra, Lluvia de Ciervos y Yalmiña. Pues, ¿qué decir de ellos? Pues, yo qué sé. No sé, son surreales, son muy crípticos en sus letras, o absurdos, o todo junto a la vez. Algunas veces parecen postcore de este que dicen, otras veces a mí me recuerdan a los 713 de Amor, sobre todo en la manera de frasear que tiene el cantante. Pero bueno, lo que está claro es que son rarunos, podríamos decir. Pues eso, vamos con Cuchillo de Fuego y Contribución. Thank you. Ahí estábamos con los cuchillos de fuego dando cera, un grupo incalificable. Y después de esta avalancha sónica, pues vamos a irnos a una entrevista que de las que hemos ido anunciando hoy. Esta va a ser la primera. A vía telefónica lo vamos a tener con David de lo que hicimos Fue Secreto, un proyecto documental acerca del punk madrileño. Y para ir ilustrando la entrevista, pues primero vamos a poner una canción de Larsen. Se trata de Vomitas Sangre. Estaban Larsen con su Vomita Sangre y vamos a hablar con David, al otro lado de la línea. Si estás ahí, David. Hola, Daniel, sí, por aquí estoy. Hola. Hola. Ahí va. ¿Me oyes? Va a ser que no. David, Sí. ahora sí. Uy. Aquí estoy, sí. ¿Qué Alto tal, Daniel? y claro, sí, señor. Pues nada, muy bien. ¿Y tú, cómo andas? Pues bien, aquí ya estamos preparando, bueno, con el crowdfunding que ya nos quedan 10 días y ya pues la recta final, a ver cómo va la cosa. Bueno, David, miembro, vamos, integrante del proyecto documental en torno al punk madrileño, lo que hicimos fue secreto, que podría explicar yo un poquito de qué va, pero prefiero que lo hagas tú. O sea que todo el Sí. micrófono para ti. Venga, pues te explico. Bueno, a ver, lo que hicimos fue secreto, es un proyecto que estamos haciendo entre Landa Layasi, mi compañera y yo, que estamos, bueno, es un proyecto con el que tratamos de indagar un poco en la estética y la ideología del punk, pero aplicado a la configuración, digamos, de la ciudad de Madrid, ¿no? Cómo ha influido pues dentro de lo que es la ciudad de Madrid, tanto desde el punto de vista artístico como social y político, ¿no? Entonces entendemos que la práctica artística siempre está relacionada con el contexto que se vive, ¿no? Con el contexto sociopolítico y cultural del momento en el que se vive y pues queremos un poco investigar ese tema, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, forma parte todo dentro de un proyecto de investigación académico. Pero yo tenía tenía un proyecto antes de documental, de hacer un documental sobre este tema, en el que llevaba ya trabajando 4 años, y decidimos aplicar, pues claro, ya todo lo que teníamos hecho y tal, decidimos aplicarlo en esto. Por un lado un documental, ¿no? Y por otro lado una web doc. Una web doc, sí. Esto, que no es una cosa que nos la hayamos inventado nosotros, es una, bueno, es una práctica que ya se lleva haciendo tiempo y tal, y viene a ser una especie de contenedor online que pues permite al usuario, digamos, la interactividad, poder meter diferentes formatos como texto, fotos, vídeos, sonidos, animaciones y pequeños documentales, pequeños vídeos. Como te decía antes, llevo 4 años con esto, y entonces pues te puedes imaginar, ¿no? Tenemos material por un tubo. Entonces, claro, se nos quedaba el formato documental de toda la vida, se nos quedaba un poco corto para contar muchas historias que queríamos contar, y nos decidimos que lo del webdoc podía ser un concepto mucho más amplio y que nos iba a permitir meter muchas más cosas, ¿no? Sí. Oye, antes de que pasemos a otras preguntas, ¿por qué Larsen para ilustrar esta entrevista? Porque lo elegiste tú. Las dos canciones que van a sonar antes, sí, y después las elegiste tú. Primero dijiste, primero Larsen. Pues qué? Larsen porque, no sé, creo que es una de las bandas... de las más originales, bueno, no sé si original, pero vamos, a mí es de las bandas que más me gustan, al menos de principios de los 80, ¿no? Uh-huh. En Madrid. Creo que durante mucho tiempo, además, fue una banda bastante, bueno, olvidada, ¿no? Denostada, hasta que no sacó Potencial Hardcore, ese recopilatorio así de grabaciones y tal, sí, no tuvo a lo mejor el eco que merecía, ¿no? Uh-huh. Es una banda, a mí me gusta mucho, o sea, sobre todo por el sonido cutre, digamos, entre comillas, que tiene, sí, porque creo que sí que son realmente punk, ¿no? O sea, se hablaba mucho del punk en los años 80, pero pocas bandas eran realmente representaban el punk como Larsen, ¿no? Esas voces, esa rabia que tienen las guitarras del pollo. No sé, creo que es una canción que representa muy bien lo que es el punk, entendido a lo mejor a la madrileña, ¿no? Se podría decir. Ajá. Bueno, el proyecto, para financiarlo, pues habéis recurrido al crowdfunding. Uh-huh. ¿Directamente habéis recurrido a él como vía principal o habéis intentado antes otra vía de financiación y no ha salido? Pues a ver, la historia del crowdfunding viene un poco también... impuesta porque queríamos también hacer un poco de redes con el tema del proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente un poco era probar a ver qué tal funcionaba lo del crowdfunding y a ver si de esa manera pues podíamos sacar dinero para financiar, pues eso, lo justo, lo necesario, porque la verdad es que es un presupuesto muy, muy, muy ajustado. Si realmente se pagara lo que tendríamos que pagar, pues no, se nos iría un poco de las manos. Y la idea era un poco, pues eso, también establecer redes con gente, ¿no? Que quisiera participar ya no solo de forma económica, sino también pues enviándonos fotos, vídeos, cosas que incluso las historias que la gente recuerda de su época pues más punk o que está viviendo ahora en su época más punk, ¿no? Entonces, por eso fue un poco lo del crowdfunding. Se han intentado otras formas, pero no es un el documental, digamos, que no es un formato que sea muy fácil de financiar, vamos. Ajá. O sea, por una parte está la financiación económica, pero por otra parte también buscáis colaboración, ya sea con aportaciones de materiales o sí, también para difundirlo, ¿no? Claro, claro, claro. Buscamos un poco que sea un proyecto que la gente sienta suyo también, ¿no? O sea, y que puedan aportar. Pues hay mucha gente, por ejemplo, ahora con tal y como está la situación en España y tal, pues hay mucha gente que nos escribe diciendo, joder, nos encanta, me encanta este proyecto, me encantaría participar, pero no tengo ni un duro, estoy en el paro, tengo 2 niños y hoy, por ejemplo, nos ha llegado, ¿no?, un mensaje, tengo 2 niños y apenas nos da para tal, pero bueno, lo que podamos colaborarte, os echamos una mano, ¿no? Gente que se presta desinteresadamente, pues eso, a editar, a traducir, a hacer minutajes y transcripciones, o sea, es alucinante. Bueno, ¿y en qué situación? Bueno, primero, danos la dirección de crowdfunding para que la gente que quiera participar, ya sea de una manera económica o de otra o por otras vías, pues que pues que pueda acceder a ello. Vale, bueno, se nos puede encontrar en Facebook y en Twitter, ¿no? Buscando lo que hicimos fue secreto. Y luego el proyecto está subido a la web de Goteo, que es goteo.org. y ahí dentro ya lo puedes buscar, lo puedes encontrar, ¿no? Lo que hicimos ya fue secreto. Ajá. ¿En qué situación está ahora el crowdfunding? ¿Cuánto tiempo queda? Pues ahora mismo estamos en rozando el 70%. Estamos en el 69% del presupuesto. Hemos obtenido 5.650 euros. Uh-huh. Y bueno, el objetivo son 8.160. Entonces nos quedan 10 días. 10 días. A tope. Pues a darle caña. Nada. A darle caña, pues sí. Oye, creo que aquí está todo Dios. No, yo creo que esta palabra no. Alguno nos falta, ¿eh? Yo creo que esta palabra no es muy apropiada. Todo Kiski. Sí, no, pero alguno nos falta. Falta alguien, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién se ha quedado por ahí en el tintero? No lo sé. Todavía tenemos pendientes un par de entrevistas que queremos grabar todavía. Pero bueno, sí, prácticamente yo creo que está básicamente todo el mundo que ha tenido algo que ver más o menos con el punk en Madrid. Yo creo, o sea, quitando a lo mejor Alaska o alguien así y tal, está prácticamente todo el mundo, vamos. Tenemos a Manolo Ubi, tenemos a Pollo de Larsen, a Ramoncín, que es una de las figuras un poco más polémicas que hemos incluido. Pero bueno, tuvo su momento. Sí, bueno, él, la verdad es que hablando con él, o sea, yo hablando con él se lo dije, ¿no? La música, y él lo decía, ¿no? Él, su música no era punk, y él lo reconoce. Lo que pasa es que la influencia de los Pistols en aquel momento sí. y de ciertas influencias que compartía a lo mejor con otros grupos, sí que la tenía. Y luego, sobre todo, para mí, vamos, yo para incluir, la idea un poco de incluirlo fue que apareciera en Televisión Española con el ojo pintado así a lo Bowie, cantando eso de Marica de Terciopelo. Creo que fue un momento un poco de sacudir un poco a la sociedad, ¿no? Y bastante, bueno, bastante. En cierto sentido pues se puede llamar punk, ¿no? Oye, ¿y hay un corte, por así decirlo, uh-huh, temporal o habéis habéis tirado en cuanto a tiempo hasta ahora mismo? Sí, por eso es lo del webdoc. A ver, o sea, son dos cosas lo que pretendemos sacar, ¿no? Por un lado es el documental, digamos, tradicional, que ese se centraría más en justo lo que pasó después de la movida, es decir, del año 85, más o menos, 84, 85, hasta el 93, más o menos, posiblemente el desalojo de Minuesa. Sí. Pero luego lo que es el webdoc, como te comentaba antes, tenemos tanto material que queremos incluir un poco todo, ¿no? Prácticamente todo. O sea, que esté abierto, por así decirlo, el proyecto. Sí, eso ahí muy bien, ahí la he dado, porque además queremos investigar un poco de qué manera también la gente pueda participar y pueda incluso subir sus cosas, ¿no? Que esté abierto a más gente, claro. Uh-huh. Que no solo seamos nosotros los que subamos cosas, sino que también a lo mejor haya posibilidad pues de poder participar. No sé, no sabemos todavía muy bien cómo. ¿Tenéis visión enciclopédica, entonces? Un poco sí. Sí. Aparte del aspecto musical, hemos dicho también que se tiene muy en cuenta el aspecto social, político y otras facetas artísticas, ¿no? Como los fanzines o demás. Sí, bueno, el tema artístico, por ejemplo, que es, digamos, un poco más la parte de Landa, de mi compañera, se centraría sobre todo en muchos artistas que han ido surgiendo, sobre todo después de pues de los 90 y los 2000, tanto artistas como colectivos artísticos que de alguna manera se han visto influenciados por el punk. Estoy pensando, pues yo que sé, en la gente de Fiambrera Obrera, Todo por la Praxis, artistas como Santiago Sierra, Andrés Senra, Eugenio Merino, ¿no? Gente un poco, pues eso, que son ahora mismo gente muy potente dentro del mundo del arte y que todos ellos, o casi todos, te dicen, hay mucha gente que te dice, yo vengo del punk, o yo vengo de escuchar a Cortatu, o la primera exposición la hice en Minuesa. O sea, vemos que, vamos, ese tema sobre todo lo controla más Landa, pero ahí está, ¿no? Ahí está, lo vamos a investigar. Muy bien, pues nada, goteo.org, lo que hicimos fue secreto. Sí. Y allí tenemos 10 días todavía para participar con el crowdfunding. Para finalizar la entrevista, pues está claro, ¿por qué la última canción? ¿Por qué Sin Dios? ¿Por qué Sin Dios? Joder, pues porque Sin Dios creo que es una banda también que es muy destacable dentro del panorama madrileño, ¿no? En cierto sentido es una banda que llegó a cumplir un poco la utopía, ¿no? Esto que se dice de no puedes hacer un grupo, o sea, montar un grupo que es de hardcore político, de propaganda pura y dura, de política, ¿no? Con CDs, con panfletos de 60, 70 páginas, con explicación, o sea, explicando un poco su ideología anarquista, con montando giras por todo el mundo de manera completamente autogestionada y con unos requisitos, ¿no? Algo que parece que es inviable, pues esta gente lo hicieron, ¿no? Todo el mundo se habla mucho de Crash, se habla mucho de Fugazi, Minor Threat, etcétera, etcétera. Ajá. Coño, y nosotros tenemos a Sin Dios que creo que es una banda muy a reivindicar en ese sentido, ¿no? O sea, sí, sí. Fernando de Potencial Hardcore nos decía que, yo qué sé, que Guerra, por ejemplo, creo que vendió más de 15.000 copias. Uh-huh. Ahí en nada. Ahí en nada, ¿sabes? Para un grupo, pues eso. Sí, sí, sí. Un hardcore político, tupa. Propaganda anarquista, pues me parece que es como mínimo a reseñar, ¿no? Bueno, pues nada, David, hasta aquí hemos llegado. Antes de escuchar a Sin Dios, lo único, darte las gracias por atender a la llamada. Y muchas gracias. Y nada, que esperamos que se acabe el crowdfunding para recibir nuestras recompensas, porque yo he participado. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sí, me interesaba mucho el proyecto. Sí, genial, me alegro. Bueno, pues lo dicho. Gracias, David. Venga, gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Estaba cerrando la entrevista con David, pues uno de los integrantes del proyecto Lo que hicimos fue secreto, este proyecto documental alrededor del PUM Madriles, pues hemos cerrado con Sin Dios y con su Ingobernables. Y no salimos del PUM, pero en este caso más sureño, no centralista, por así decirlo. Vamos a hablar de la URSS con un adelanto del nuevo LP que saldrá en abril de este año, del grupo andaluz. Vamos a poner, el LP se llamará Maravillas del Mundo, grabado en los estudios Tigrus de Gran Día, allí donde se está yendo todo el mundo a grabar últimamente, a Cascoporro. Y como ellos dicen, vamos a definirlos como ellos mismos se definen, ¿no? El hilo musical para tiempos de autodestrucción y agonía existencial. Y la verdad es que está muy acertado. Vamos a escuchar una de las canciones que integrarán ese nuevo disco, que se llama El Silencio. Pedazo de tema, sí señor. El silencio, un adelanto del próximo nuevo disco de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Grupo de Granada y nuevo LP, Maravillas del Mundo. No nos vamos a quedar así a medias. Vamos a poner otro temita más de este pedazo de álbum, de este pedazo de futuro álbum, porque no hemos escuchado todas las canciones, hemos escuchado algunas nada más. Y otra de las que hemos oído es esta que vamos a enchufar ahora. Se trata de Belleza de clase media, la URSS. Pues nada, deseandito estamos que llegue abril para poder escuchar el disco en su plenitud. La URSS con Maravillas del Mundo. Bueno, y de Granada nos vamos al frío, o sea, del calor al frío. Vamos a poner un grupo, se llaman Pertti, joder, mira que es difícil, Pertti Kirikan Mipaivat, PKN, son fineses, de Finlandia, son punks y son músicos que con autismo y síndrome de Down. Llevan en marcha desde el año 2009, han sacado varias referencias discográficas y han girado tanto por su país como por otros europeos como Alemania. Son protagonistas de un documental muy recomendable que se llama The Punk Syndrome, donde se relata su vida, su día a día, y están de actualidad ahora mismo porque parece ser que han entrado en la final, o no sé, tampoco entiendo muy bien la dinámica de estos concursos, en la final de la sección finesa, la sección de Finlandia de Eurovisión 2015. Espero que este grupo, los Pertti Kurikan Nimipaivat, se crujan a todos los niñatos pijos que hay en esas, a todos los horteras que hay en esa puta mierda de concurso, y los hagan potar. De hecho, yo he visto en alguno de los foros donde se expresan las ideas de los fans de esta puta basura, y la verdad es que les da, a la mayor parte de ellos les da urticaria este tema que vamos a poner, el que concursa, de hecho. Pues eso, espero que se los crujan. Ya sabemos que Finlandia siempre ha sido pionera en llevar grupos dignos allí. Fueron Lordi, y a ver si con un poco de suerte van estos chavales del PKN. Vamos a poner Aina Mumpita, un temazo como un piano, y que va a concurso de Eurovisión. Estaría guay escucharlo, ¿eh? Venga, vamos con ellos. A tomar por saco, minuto y medio ahí, bien, bien llevado, sí señor. PKN, Perti, Kirikan, Kurikan, joder, ni mi paibat. Bueno, ahí los dejamos, que tengan suerte y que lleguen al final de este concursaco. Bueno, y vamos a ir enfilando la segunda entrevista del día. Por fin hemos conseguido entrevistar a un grupo que es de la casa, ya podríamos decir, de los favoritos de aquí del que os habla. Se trata de los mallorquines Trance. Paloma los pilló por banda en su actuación en el Rock Palace junto a Accidente y Suicidas, integrada dentro de la gira que están llevando a cabo los mallorquines por toda Europa. Y nos ha traído aquí. Y previamente a la entrevista de Paloma, pues vamos a poner una canción de una de las últimas canciones que han sacado. Un 7 pulgadas compartido con Suicidas del mes pasado, de enero de 2015. Y se trata No Quiero Verte Más. Bienvenidos a la A42, la nueva ruta enemiga que nos lleva hasta Madrid. Estamos con Trance, que vienen desde Mallorca y de gira por Europa con Suicidas. Y bueno, quería preguntaros antes de nada, ¿cómo surge la relación trance-suicidas? ¿Cómo os conocéis y llegáis a sacar este split juntos? Pues el disco surge porque Carolina, la cantante de Suicidas, se fue a ver a Los Crudos cuando tocaron en Mallorca hace un año y medio. Y a ella le gustaba trance, y al Tete, al bajista, también siempre le gustó trance. Pero que te puedo explicar más de la movida de Rafaelito, que es muy amigo de Tete, y él sabe cómo fue el enganche. Cuéntanos. A ver, nosotros nos conocemos hace tiempo con Tete, porque yo también vivía en Barcelona y lo conocí hace tiempo. Y Carolina y Georg, que es el batería que toca ahora, pues también tiene una relación con Mallorca estrecha, como que han venido varias veces. Entonces, como los dos somos como grupos melódicos y... Y no sé, como surgió cuando vinieron a Los Crudos en Mallorca, pues venga, vamos a hacer una gira, un single. Y justo estaba allí el chico de Metadona Records y dijo, venga, yo saco el single. Y fue así como una motivación, venga, y al final salió. Redondo, sí, como el disco. Salió rápido, porque ellos grabaron rápido las canciones y nosotros también. Y Ovas de Metadona es un tío que también trabaja así como rápido y quiso sacarlo. Salió bastante rápido todo. Componer, grabar y editar. ¿Qué tal? Ha sido vuestra primera gira europea, ¿no? Contadnos adversidades, aventuras, alguna anécdota, no sé, cuál ha sido lo mejor o lo peor, no sé, lo que queráis. Bueno, hemos estado 18 días. Hoy es el día número 18 seguido. Conciertos seguidos, serán 23. Y ha estado muy bien. O sea, hoy la gira se hace de mayor edad. Sí, hoy se hace mayor edad. Hemos pasado. No, hazlo todo. Y nada, y no sé, bueno, ha habido movidas, claro que sí, pero nos lo hemos pasado súper bien. Y nada. ¿Volveréis a repetir? Sí, para nosotros es especial porque ninguno de nosotros había tocado ya, en la primera como trance, como este grupo trance, no habíamos salido del Estado español y hemos tocado en Francia, hemos tocado en Suiza, que ni me lo imaginaba. En Alemania, 6 conciertos, hemos tocado en Austria y bueno, encantados porque somos muy amigos los cuatro y para nosotros es un placer y un reto y un montón de cosas más. Y conocer gente y que te traten tan bien en todos lados, la verdad que bien, bien. Algún concierto ha salido mal, no todos fueron increíbles. Claro, pero, hay un par que han venido 5 personas, pero no mal, claro. Pero por lo general, como éramos 2 grupos, no ha estado bien también, porque al ser 2 grupos también, si ya es un poco más conocido y tal, y como... Uno tira del otro, claro. Sí. O a veces, claro, depende. Ha sido nuestra primera gira y tal, y como que no ha ido mal. O sea, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, o sea, de así planes de futuro se puede hablar. O sea, uno vuelve ahora a Mallorca. Un bajón que te cagas. Claro, pero bueno, allí en la isla también preguntaros un poco cómo es la escena por allí en la isla, porque en Toledo, por ejemplo, yo os pongo en situación. Pues curas militares y todo, pero no hay mucha escena. Bueno, la que hay, pues intentar levantarlo, pero por ejemplo, vosotros, ¿qué nos podéis contar? Hay pocas cosas, hay dos sitios que puedes tocar. Ahora hay como un sitio que en realidad es como una discoteca, que es donde vamos a acabar la gira esta. Está bien, pero no es un sitio de, digamos, yo qué sé, este palo. Ni un centro social. No hay nada en Mallorca realmente. Bueno, hay algunos pocos sitios, pero no hay sitios autogestionados. Hay gente que está interesada, pero hay un grupo pequeño. De otra manera, ¿no? Que es como la factoría de eso. Sí. Y el Saposesió. De ahí siempre se han organizado conciertos. Porque el sitio está bien. Es grande, no está muy lejos tampoco de Palma. Pero aparte... A ver, yo creo que Mallorca está animadilla, ¿eh? Está animadillo, por supuesto. En general, así, no es un sitio que... O sea, nosotros, como acostumbramos a decir, está muerto, no sé qué, y en realidad no está muerto. Ah, es en plan no, que peña, cuando te vas cosas. Te vas a otros sitios y te das cuenta que en realidad no está tan mal, ¿sabes? Como que te vas y vuelves y dices, joder, aquí claro. Más o menos pasan cosas, ¿sabes? Como que tenemos nuestros sitios... Pero porque la gente se lo monta. Claro, la gente no se lo monta. No porque tengas una infraestructura. Exacto, no hay cero apoyo de parte de... O sea, la peña lo busca. Importa, lo que no hay es un sitio... No hay, nunca han durado mucho las ocupas y no hay un centro social que pueda, ¿no? Que claro. Lo pueda manejar la gente y eso. Seguimos tocando en pubs y en salas, que algunas son más enrolladas que otras. Pero sí que hay un público seguidor, no de trance, sí, en general, de las bandas, sí. y hay unas cuantas bandas nuevas. Porque es que todos somos amigos por ahí. O sea, nos conocemos... Todos, ¿no? Se apoya a la gente, ¿no? Y al final... Y claro, para la poca gente que hay bastantes grupos. O sea, la poca gente que hay en total en Palma... Hay muchos grupos. Hay bastantes grupos. Y también hay como mezcla de gente, de que tocan uno, tocan otro... Y... Claro. Eso pasa en todos lados. Ya me he dado cuenta. Sí. Bueno, al fin y al cabo es un poco apoyarse y mezclarse, eso también está bien, pero sí, bueno. ¿Qué suene la música? Pero bueno. Estamos súper contentos de que nos hayáis puesto. La gran mentira que te hicieron tragar, conseguido. Ahí tenemos la entrevista a los Trance a cargo de nuestra colaboradora Paloma. Muchas gracias, Paloma, como siempre. Y nada, ya nos hemos quitado un peso de encima. Ya hemos entrevistado a una de las bandas favoritas de este programa. Pero caerán más, seguramente. Yo no me quedo conforme de esto. Bueno, vamos a dar un giro, un pequeño giro al programa y del punk, que ha estado básicamente llenando hasta ahora los 54 minutos que llevamos de emisión el día de hoy, este miércoles. Pues vamos a ir a otro derrotero, sin abandonar pues la chicharra, por así decirlo. Rock fibroso, por ahora. Luego al final vamos a bajar un poco el pistón, pero por ahora vamos a seguir con fibra. Vamos a escuchar unos clásicos, a los Sonics. Vamos a escuchar a los Washingtonianos de Tacoma. Con uno de... Vamos, con yo creo que es lo último que hay publicado de ellos. Es un adelanto de su nuevo LP. Estamos adelantando hoy algunas cositas. El último LP en 50 años, no habían sacado nada. Se va a llamar This is the Sonics. Va a salir el 31 de marzo. Y este tema venía en un 7 pulgadas compartido con Mojone, que ya sacaron hace un cierto tiempo. Y aquí pues tenemos al grupo de Tacoma, como he dicho antes, con sus tres miembros originales: Ross Lee a las teclas y a la voz, Paripa a la guitarra y a la voz, y Linz al saxo y a la voz. Y joder, macho, ¿qué quieres que te diga? Pero quien tuvo, retuvo, ¿eh? The Sonics, Bad Betty. Toma castaña ahí. 2 minutos de zurriagazo, pero de los bestias. ¿Cómo te has quedado? A mí me ha dejado bastante con ganas de escuchar este nuevo LP. This is the Sonics, a partir del 31 de marzo en tu tienda favorita. Y de The Sonics vamos a un grupo irlandés. Que no tenía ni puta idea de que existían directamente. Pero, pues al correo de Rutas Enemigas, que es rutasenemigas@gmail.com, por si acaso queréis ponerme a parir, decirme que lo hago de puta madre o que soy un guarro y que deje de eructar en antena. Pues allí llegó, a través de Folk Records, pues nos llegó una promo de este grupo, porque van a tocar por aquí, en Madrid, para ser más exacto, bueno, hay más fechas, sobre todo por el norte. Se trata de Hot Sprockets, un grupo irlandés, un quinteto irlandés, que practican un rock and roll tutti frutti, podríamos decir, muy fresco. Tiene de todo, también un poco de soul, un poco de country. Va de la melodía al músculo puro y duro, lo suyo. Y vamos a escuchar de su segundo LP del 2014, que licenciará Folk Records aquí en España. Brother Nature se llama el disco. Vamos a escuchar un par de temas para que veáis por dónde van los tiros a la hora de que estos chicos pues manejen muchas referencias, ¿no? Vamos a poner primero una canción más suavita, Coming On, y luego ya iremos a lo duro. Vamos con The Hot Sprockets. This is just the way my final call. Keep your head above your lip. Go from a notice to a stall, but you keep it like a head out. Ourselves with home. Now what I find from you, it's on the way, it's not where we go. Well, you buy my skin, chase my tail, run a mile all over again. I found I got love. Ahí estaban, The Hot Sprockets. Yo no sé qué pasó hoy con la mesa, me está volviendo loco, ¿eh? Me está costando domarla hoy. aparte de eso, estoy a punto de la fisia, con las cortezas y demás. Bueno, un día esto tenemos un disgusto. De Hot Sprocket. He dicho antes que venían a tocar a España y sí, y van a tocar en España. Y de hecho, pues, si queréis escuchar algo como este Coming On de su Brother Nature, segundo disco, pues tenéis que acudir el día 18 a la Siroco madrileña. Vamos a poner... Perdón. Vamos a poner... Ay, madre. Vamos a poner otro tema. Joder, voy a poner rápido porque no sé si tengo que irme a la ambulancia. Show Me The Weight se llama y da caña este tema. Sí, señor. Este tema te pone en órbita. The Hot Sprockets. Disculpen el corte al uno, pero aquí la canción se enlazaba con la otra y ya saben lo que son los MP3s, es lo que tienen. Bueno, a mí me flipan de Hot Sprockets, de no haberlos oído en mi vida hace dos semanas escasas, a escucharlos con avidez. Ahí están, los irlandeses. Bueno, y de Irlanda vamos a Barcelona. Vamos a otros clásicos de la escena mod, bueno, no sé, aunque tenían mucha más amplitud de miras, Los Negativos, hablamos de Los Negativos, y de su último disco, que ha salido ya mismo, este mes pasado, Duplexin. Aquí... En Rutas Enemigas pusimos el 7 pulgadas de adelanto de este CD, un single que tenía dos cancionacas, dos pedazos de himnos generacionales, por así decirlo. Uno era Tumba Abierta y otro Turmix. Y que lo pusimos pues casi coincidiendo, bueno, no, muy cerca de la muerte de Alfredo Calonge. En este álbum que estamos hablando, Duplexin, pues ahondan en esos himnos, en ese intimismo pop que también trabajaban ellos. Y musicalmente, pues un poquito de todo lo mejor que saben hacer los Negativos. Rhythm and blues, pop, psicodelia de terciopelo muy, muy, muy suave. Un rollo costa oeste norteamericano, los Bears, los Love, tal. Entonces, toda esa historia. Y la verdad, pues que no desmerece nada lo que ellos hicieron en otros LPs anteriores. Vamos a escuchar Duplexin. Me ha costado mucho elegir la canción, mucho. Y va a ser Las Chicas del Bar del Canal. Sigue hasta allí. salude a los hijos de luz. Con sus acordes hechizan chicas de dedos largos y labios secos, ni siquiera me ven, ya no se tienen en pie. Está la chica de ojos azules y calcetines también. Los Negativos, las chicas del bar de canal, de su último LP, Duplexin. Grandes canciones ahí. Sí, señor. Bueno, esto se va acabando. Ya saben ustedes, programa en solitario, programa corto. Vamos a poner primero a Wilco y luego vamos a acabar el programa y vamos a dejar la bola extra, ya sabéis, a los en Museum. De Wilco vamos a poner un disco que he escuchado pues, hace un par de días. He vuelto a escuchar. Se trata de Sky Blue Sky, su sexto LP de 2007. Y vamos a poner Impossible Germany. Wilco, que está muy paradejo desde que sacaron las sesiones completas del Mermaid Avenue que hicieron con Billy Bragg. Con base en textos de... ahí lo diré. Woody Guthrie. Pues no sabemos nada de él. Así que a ver si algún día esto se decide a darle caña. Y de Sem Museum, pues vamos a poner el Zoom. Su disco Zoom, el de las golosinas. Pues desde el corte 1, directamente. Y nada, ahí estamos. Esto se ha acabado. La semana que viene, programa en diferido. Con Julián Maeso, hablando acerca del concierto de los Mil Años de La Coruña del 93. Y la siguiente semana, pues creo que el programa de colaboradores va a ser. Ahí os dejo con Wilco, con Sem Museum. Pasarlo bien y ser todo lo malo que podáis. Chao. Gorgeous and alone, face to face.